Edith Stein, Al encuentro de la verdad. Inteligencia privilegiada y voluntad. Beatificación de Edith Stein. Lo segunda con estas palabras frente a la grandeza de la vida de esta mujer. Judía, filósofa, religiosa y mártir, Cristo crucificado dio su vida por la paz y por su pueblo. En el campo de exterminio, para gloria del nombre santísimo de Dios. Y al mismo tiempo, como hermana Teresa Benedicta de la Cruz, es decir, Stein se caracteriza por una búsqueda incansable de la verdad y está iluminada con la bendición de la cruz de Cristo. Y el día de su canonización, al ponerla como ejemplo para todo cristiano, decía: una joven en la búsqueda de la verdad, gracias al trabajo silencioso de la gracia divina, llegó a ser santa y mártir. Es Teresa Benedicta de la Cruz, que hoy desde el cielo nos repite a todos las palabras que marcaron su existencia. En cuanto a mí, Dios me libre si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Desde su juventud, su vida es clara y luminosa. Su rica sensibilidad le permitía captar todo lo bueno y lo bello, sin dejar de percibir las limitaciones. Deseaba conocer el profundo sentido de las cosas. Ella misma escribe: mi nostalgia por la verdad era mi única oración. Y su oración fue escuchada. Encontró la verdad cuando encontró a Jesucristo. Si su obra es de gran interés, lo es mucho más la persona. Su existencia presenta tal coherencia, recibe como de llevada. El fundamento de esta coherencia está en su abandono a la voluntad de Dios, en la entrega sin reservas a su amor. Lo que no estaba en mis proyectos, se encontraba en los proyectos de Dios. Y cuanto más a menudo se me presentan tales acontecimientos, tanto más viva se hace en mí la convicción de fe de que no existe el azar visto de la parte de Dios, que toda mi vida, hasta en sus menores detalles, está prevista en el plan de la providencia divina y que ella es, ante los ojos de Dios, que lo ve todo, una coherencia inteligible perfecta. Entonces comienzo a alegrarme de antemano de la luz de gloria en la que me será descubierta esta coherencia inteligible. La vida de esta gran mujer, buscadora de la verdad, seguidora de Jesús, no solo es un mensaje para el hombre actual, sino un ejemplo a seguir. Con su vida y sus escritos nos enseña cómo y dónde encontrar la verdad. Con una mirada retrospectiva en su búsqueda de la verdad, llegará a decir: Dios es la verdad. Quien busca la verdad, busca a Dios, lo sepa o no. Dice también que el buscador de la verdad vive sobre todo en el corazón de la actividad de su razón. Si se trata para él de la verdad, no de un puro recoger conocimientos particulares. Él está tal vez más cercano a Dios, que es la verdad, y con eso a su propio interior, más de lo que él mismo piensa. Es lo que le pasó a otro gran buscador de la verdad, San Agustín. Y por eso le decía al Señor: yo te buscaba fuera, y estabas más íntimo a mí que yo mismo. Quien busca, halla. Edith encontró la verdad y recorrió el camino de la fe sin retroceder, segura como un niño que se abandona en las manos de su padre. Por eso puede escribir: el camino de la fe nos da más que el camino del pensamiento filosófico. Nos da a Dios cercano como persona, a Dios que ama y se compadece de nosotros, y nos da esa seguridad que no es propia de ningún otro conocimiento natural. Pero el camino de la fe es oscuro. Por este camino oscuro de la fe, llegó a la perfección más elevada. Su deseo y búsqueda de la verdad le hizo recorrer un largo camino que va desde el judaísmo, pasando por un período de ateísmo, hasta abrazar la fe católica y su entrega definitiva en el Carmelo. Nuestra época, caracterizada por el materialismo, el secularismo y la ausencia de Dios, puede encontrar en Edith Stein un ejemplo excepcional. Ella no renegó de sus ilusiones anteriores, sino que al hallar a Dios se dio cuenta de que en el fondo era lo que buscaba. Con razón se ha dicho que, en la vida de Edith Stein, el hombre moderno ve reflejado su propio destino, con sus revoluciones ideológicas, con su alejamiento de Dios, su ansia de verdad y amor de Dios. Ve en ella una persona que ha conllevado sus mismas miserias y que posee una comprensión extraordinariamente fina, maternal y compasiva para con las cosas menudas de la vida cotidiana. La grandeza intelectual de esta mujer no le sobrecoge, porque esa grandeza queda muy por detrás de su vida realmente envidiable, totalmente impregnada por el amor a Dios. Edith Stein viene a ser como un faro que orienta al hombre actual hacia lo único real, hacia la única verdad, hacia el único sentido de su existencia por el que la vida merece la pena vivirse, hacia Dios, que es al mismo tiempo la verdad y el amor. Esta es la verdad que el hombre de hoy tiene que descubrir, aceptar y seguir. Cuando Edith llegó a conocer la verdad, solo supo vivir del misterio de la cruz y del amor sacrificado. Su muerte violenta, abrazada por amor a Jesucristo y a su pueblo, se convertiría en semilla que dará abundante fruto. Penetrar en el interior, en la vida de otra persona, es siempre arriesgado, sobre todo si se quiere ser fiel a lo que en verdad ha sido. Cuando Edith Stein escribió La vida de Santa Gertrudis, hizo una afirmación que podemos hacer nuestra al intentar adentrarnos en la suya. Es una empresa arriesgada el tratar de desvelar lo que se esconde bajo el velo del misterio de Dios. Pero el dedo del Todopoderoso escribe la vida de sus santos para que nosotros podamos leerla y bendecirle por sus maravillas. Y eso es lo que intentamos, leer su vida para bendecir las maravillas que Dios ha hecho a través de esta santa, y para que su ejemplo nos ayude a descubrir el camino que cada uno tenemos que recorrer. Con estos deseos nos acercamos a algunos aspectos de su vida, y serán sus propios escritos los que nos ayuden a penetrar en ella. Edith Stein nació el 12 de octubre de 1891 en Breslau, hoy Wrocław, en Polonia. Por entonces, región alemana de Silesia. Es la menor de una familia numerosa, 11 hijos, aunque 4 mueren siendo muy pequeños, del matrimonio formado por Siegfried Stein y Augusta Courant, familia judía de profunda fe. Sus antepasados descienden de Posen y de la Alta Silesia. Son familias trabajadoras que viven del espíritu de los salmos y con gran veneración al Dios de Israel. Participan en la oración tanto privada como en las funciones litúrgicas propias del pueblo judío. Es miembro de un pueblo instalado en otro, con el que se identifica hasta cierto punto. Los miembros de la familia que anteceden al matrimonio Siegfried Stein y Augusta Courant son todos judíos que han defendido su pureza de sangre. De su abuela materna nos dice Edith. Sobre el sofá, en la pared de nuestro cuarto de estar, están los retratos de mis abuelos. El rostro de mi abuela es fino y delicado. Está muy seria y tiene una expresión dolorosa. Murió mucho antes de mi nacimiento. Todo lo que sé de ella me viene de oídas. Pero creo conocerla interiormente y adivinar cuál de sus hijas y nietas se parecen especialmente a ella, así como lo que quizá en mí misma pueda de ella haber. Todavía hoy suena la voz de mi madre con reverente timidez cuando habla de ella. Los hijos iban, con sus pequeñas necesidades, antes al padre que a la madre. A la madre se iba si se necesitaba un serio consejo, y eso no sólo el marido y los hijos y los hermanos, sino también muchos amigos. Señoras nobles, muy ricas, de los alrededores, iban con frecuencia en sus coches a visitarla y consideraban como un honor tenerla como amiga. Toda una mujer a quien, sin duda, se pareció su hija Augusta y la pequeña nieta Edith. A su abuelo, a quien sí conoció, lo describe con todo realismo, y la anécdota que narra pone de relieve la honradez y generosidad de este hombre. De mi abuelo tengo todavía algunos recuerdos. Murió cuando yo tenía 5 años. Cuando nos visitaba en Breslau, sacaba de sus bolsillos para cada niño una tableta de chocolate. Pero también cualquier niño de la calle sabía que traía algo para él. Como eminente y experimentado comerciante, había subido por sí mismo desde los escalones más humildes. Educó 15 hijos y todavía se preocupaba de los otros, especialmente de los familiares más pobres, para quienes siempre tenía algo sobrante. Vivió en su propia y amplia casa, rodeado de hijos y nietos, y ejercía una hospitalidad sin límites. Estaba muy considerado, no sólo en la pequeña ciudad donde vivió, sino en toda la Alta Silesia. Había ganado gran confianza entre los aldeanos de los alrededores que venían los domingos a la iglesia y los miércoles al mercado de la ciudad para hacer sus compras. Una vez, un campesino le trajo una cantidad de dinero para que se lo guardase. El abuelo lo tomó y le dijo: «Espera, voy a darte un recibo». Trajo el recibo. El campesino lo observó con mucha atención y se lo devolvió diciéndole: «Guárdemelo usted también». Hasta ahí llegaba la seguridad y confianza que tenían en este hombre. Tanto las familias Stein como Courant están en distintas ciudades centroeuropeas, pero su origen común mantiene en ellos sentimientos de unidad. Forman parte de un pueblo fuera de su patria que se instala en otro pueblo. De generación en generación, además de la fe, se transmiten ritos, valores, costumbres, sentimientos, etc. Se reúnen con frecuencia, celebran juntos las fiestas y comparten las desgracias, siempre bajo la dirección del mayor de la casa, a quien se respeta y admira. Los ascendientes de Edith son emprendedores, y así se pone de manifiesto en sus padres. Será ella quien mejor nos puede hablar de ellos en el relato acerca de la vida de una familia judía, que escribió con el deseo de recoger lo trágico y lo gozoso de la vida familiar judía en toda su profundidad y belleza. Edith habla de sus familiares más cercanos, de sus amigos y compañeros, de sus maestros y profesores. Pero lo que aquí nos interesa destacar es la imagen de su alma, que se nos transmite a lo largo de su escrito. Cuanto más penetramos en sus recuerdos, más profundamente impresionados nos sentimos por el ambiente que formó, en su doble dimensión de naturaleza y gracia, la personalidad de esta santa. La familia Stein había vivido en Lublinich, pero para asegurar su futuro y el de sus hijos, se trasladan a Breslau, la capital de Silesia, ciudad de primera importancia económica y cultural del este alemán. Edith es la única hija que nace en Breslau, donde sus padres abrieron un negocio de madera. Apenas tenía 1 año y 8 meses cuando murió su padre. Así recuerda ella la última vez que le vio. Yo estaba en brazos de mi madre cuando mi padre se despidió de nosotros para hacer aquel viaje del que no habría de volver con vida. Aún en el último momento le llamé cuando se volvía hacia nosotros al marcharse. Por este detalle era yo para mi madre como el último legado de mi padre. Nos da detalles de su muerte. Mi padre murió en un viaje de negocios, de una insolación. Tuvo que ver un bosque en un día caluroso de julio y andar a pie un gran trecho. Un cartero que pasaba por aquellos contornos le vio desde lejos en el suelo, pero creyó que se había echado para descansar y no le dio importancia. Pero cuando de vuelta, al cabo de algunas horas, le vio todavía en el mismo sitio, se acercó y lo encontró muerto. Le dieron la noticia a mi madre y trasladó el cadáver a Breslau. Cuando en el entierro algunos familiares trataron de aconsejar a su madre lo que debía hacer, se pone de manifiesto el talante emprendedor de esta mujer, su gran constancia y capacidad de aguante y sacrificio. Así debió contar la madre a la hija cuál fue su reacción en aquel momento. Al entierro de mi padre vinieron los familiares e inmediatamente opinaron y aconsejaron a mi madre, con 7 hijos y sin medios, lo que debería hacer. Naturalmente, vender el negocio con déficit y tomar quizá una casa grande y alquilar habitaciones amuebladas. Lo que nos faltase lo aportarían los hermanos. Mi madre callaba todo y solamente dirigió una mirada muy significativa a su hija mayor, que entonces tenía 17 años. Todos comprendieron que había tomado una decisión. Quería desenvolverse por sí misma y no aceptar ninguna protección de nadie. Claro que no entendía demasiado del negocio de la madera, porque los muchos hijos le habían ocupado todo su tiempo. Pero había sido hija de un comerciante y poseía por naturaleza la específica aptitud comercial. Sabía perfectamente hacer cuentas. Entendía muy bien lo que era un negocio. Tenía valor y decisión para percibir la oportunidad y, sin embargo, la suficiente prudencia para no arriesgarse demasiado. Sobre todo poseía en gran medida el gran don de relacionarse con las personas. Tal como se lo propuso, pudo salir adelante sin la ayuda de nadie. Se puso a trabajar con una fuerza nada común de la que afirma su hija Erna. Fue por su energía extraordinaria, su inteligencia, el animoso ardor que ponía en el trabajo, pero sobre todo por su confianza en Dios y el sentido de su responsabilidad hacia sus hijos, por lo que mamá logró superar la prueba. En ella parece verse reflejada la bíblica mujer fuerte. Es Edith quien nos dice: «Mi madre se ha dejado llevar siempre de su gran corazón. A veces ha dado dinero a clientes holgazanes si los veía en necesidad. Muchas veces le han engañado y el negocio ha sufrido grandes pérdidas. A pesar de todo, seguía adelante. Mi madre lo atribuía siempre a la bendición de lo alto». Algún tiempo después, cuando yo había perdido mi fe de la infancia, me dijo en una ocasión, como una prueba de la existencia de Dios: «No puedo creerme que todo lo que he conseguido lo debo a mis propias fuerzas». Y era cierto, pero sus cualidades naturales habían colaborado también. Un día nos visitó una antigua amiga de mi madre y dijo: «Tengo que contaros lo que he oído en el tranvía. Dos señores hablaban del negocio de maderas de Breslau y uno de ellos dijo: ¿Sabe usted quién es aquí el comerciante más inteligente del ramo? Es la señora Stein». De su madre heredó Edith valores y virtudes, educación y comportamiento, amor a los suyos y respeto a los demás, amor a la verdad y horror al pecado, la existencia de un Dios y la guarda de sus preceptos. Heredó su sangre y su fe. El testimonio vivo de una mujer creyente fue para Edith el mejor modelo a imitar. Incluso cuando ella dice que ha perdido la fe, no por eso deja de admirar profundamente la piedad de su madre, a la que debido al cariño que la tiene, sigue acompañando en esa época a la sinagoga en las grandes ocasiones. Y reconoce que le impresionaba más el recogimiento de su madre que las ceremonias litúrgicas y los ritos domésticos. Fue el ejemplo de su madre lo que marcó su personalidad y después dirigió su comportamiento tan coherente. Nosotras no podemos hablar de una propia educación. Todos nosotros copiamos del ejemplar vivo de mamá, como en un espejo de virtudes, la más recta conducta. Solo una cosa se esforzaba por grabar profundamente en el corazón de sus hijos, aquella judía temerosa de Dios: el horror al pecado. Cuando mamá decía, «Esto es pecado», ya sabían todos que ella quería señalar con aquello la cifra de lo más aborrecible e indigno del hombre. Esta piadosa, discreta, extraordinariamente activa y generosa mujer transmite profundas huellas de su carácter a su Benjamina, por la que manifiesta su predilección. Dormía en la misma habitación que ella y, cuando por la noche volvía cansada del almacén, su primera visita era para mí. Cuando estaba yo enferma, ni siquiera se quitaba el abrigo y se sentaba al borde de mi cama, haciéndose llevar allí su sencilla cena. Todas mis penas y temores los disipaba su presencia. Se preocupa por asegurar a sus hijos una sólida educación y una profunda fe. Supo facilitarles un ambiente familiar en donde la vida estaba marcada por el ritmo de la práctica religiosa. Lo que practicaban no eran fríos ritos, sino que constituyen encuentros con el Dios de Israel. La madre no sólo enseña con las palabras, sobre todo es su ejemplo el que deja huella en sus hijos, como nos dice su hija Erna. Nuestra vida familiar era como la de todos los judíos ortodoxos. Observábamos cuidadosamente los días de fiesta y de ayuno. Mi madre creía en Dios con todo su corazón, pero era muy amplia de espíritu y, en consecuencia, no ejerció ninguna presión religiosa sobre nosotros. La madre era el centro de la familia, a quien todos admiraban, respetaban y amaban. Nos habla Edith de cómo se dividían los hermanos. Formábamos los hermanos, con excepción de Else, que era la mayor, tres parejas. Los jóvenes, Paul y Arno. Las chicas, Frida y Rosa. Y las pequeñas, Erna y Edith. Así como los hermanos mayores se llevaban poca edad, nosotras dos tardías. Entre Rosa y Erna hay un intervalo de 6 años. Nosotras dos, sin embargo, nos llevábamos solamente 1 año y 8 meses. Nos criamos en el tiempo en que nuestra familia progresaba. La hermana mayor, Else, ayudaba con mucho gusto a su madre en la educación de las pequeñas Erna y Edith. Pero no siempre le resulta fácil la tarea, sobre todo con Edith, ya que a pesar de su natural afectuoso, no era fácil de guiar. Ella misma nos dice después cómo fueron los primeros 7 años de su vida. En los primeros años de mi vida era como un azogue, viva, siempre en movimiento, de genio chispeante, ocurrente, atrevida y entrometida. Además, indomable, voluntariosa y con genio cuando algo me contrariaba. Mi hermana mayor, a la que yo quería mucho, había empleado inútilmente conmigo su saber pedagógico. Su último recurso fue encerrarme en un cuarto oscuro. Cuando veía próximo este peligro, me arrojaba al suelo, y mi encantadora hermana no podía, sin gran esfuerzo, levantarme y llevarme. En mi oscura prisión no entraba en ningún modo en razón, sino que gritaba con todas mis fuerzas y golpeaba con los puños en la puerta, hasta que mi madre decía por fin que aquello no les podía parecer bien a los vecinos y se me liberaba. Qué gráficamente describe su comportamiento. Pero no se queda ahí. Sabe ir al fondo de lo que ocurría en su interior y así lo explica. Este espectáculo es el que observaban mis familiares desde fuera. Pero en mi interior había además un mundo escondido. todo lo que durante el día veía y oía, lo elaboraba por dentro. El ver un borracho, por ejemplo, me producía una impresión que me perseguía día y noche y me atormentaba. Cuando en mi presencia se hablaba de un crimen, permanecía luego durante la noche largas horas despierta, y desde los oscuros rincones de mi habitación venía hacia mí un especial horror. De todas estas cosas que me hacían sufrir interiormente, no decía ni una palabra a nadie. No se me alcanzaba en absoluto que se pudiera hablar de ello. Solo en rarísimas ocasiones dejé traslucir algo a mis familiares. Me daba fiebre sin motivo de manera súbita y en el delirio hablaba de lo que en el interior me invadía. Mis hermanas me han contado que algunas veces me sucedía esto. Es lógico que semejantes explosiones alarmasen a mis familiares. Se las denominaba nerviosismos y se procuraba protegerme en lo posible de las sobreexcitaciones. Destaca lo diferentes que eran su hermana Erna y ella, y cómo empieza a despuntar su gran inteligencia en sus agudas preguntas. Mi hermana Erna y yo vivíamos como si fuésemos gemelas. Erna me llevaba 1 año y 8 meses. Una vez, siendo niña, pregunté cómo era posible que mi hermana me llevase unas veces 1 año y otras 2. Éramos, tanto interna como externamente, muy distintas. Erna fue siempre más alta y fuerte de lo que correspondía a su edad. Tenía 2 trenzas color castaño largas y gruesas, grandes ojos oscuros, el rostro blanco y rosado como Blancanieves. Yo, por mi parte, era pequeña y frágil, y a pesar de todos los cuidados, pálida. Mis cabellos, entonces rubios, más tarde se oscurecieron, los llevaba generalmente sueltos y solo sujetos con una cinta. A muchos les parecía que Erna era mucho mayor que yo, pero en cuanto empezaba yo a hablar, todos se sorprendían de la impertinencia de aquel hombrecito. Al cumplir su hermana Erna los 6 años, comienza a asistir a la escuela. Fue otro motivo para manifestar su contrariedad con las fuertes rabietas con que en estos años demostraba su descontento, y al mismo tiempo expresa con claridad lo que quiere. Erna, al llegar a los 6 años, comenzó a ir a la escuela, y como yo no podía ir con ella, me sentí muy desgraciada. Me faltaba compañía en casa, y por ello me inscribieron en la guardería de niños. Esto hirió mi dignidad. El llevarme cada mañana era una verdadera batalla. No era nada amable con mis compañeros y difícil para conseguir que jugase con ellos. Mis hermanos se alternaban en el desagradable cometido de llevarme. Recuerdo una vez que le correspondió a mi hermano mayor. Al salir noté que llovía ligeramente. Inmediatamente le dije que no podía caminar por el suelo mojado y que me volvía a casa o me habría de llevar en brazos. El bueno de Paul me cogió y me llevó todo el camino. Al mediodía, mi madre me dijo que una niña tan mayor debía avergonzarse por haberse hecho llevar en brazos. Si es que no lo había pensado, continuó mi madre, debía dar una satisfacción. Esto me costó una gran superación. Al acercarse la fecha en que cumpliría 6 años, decidí terminar con el odiado jardín de infancia. Dije que a partir de ese día iría sin más discusiones a la escuela grande. Este era el único regalo de cumpleaños que yo quería. Si no se me concedía esto, no quería ningún otro regalo. Aquel año el curso, tras las vacaciones de otoño, se reanudaba precisamente el 12 de octubre. No había modo de convencerme, y aunque el curso escolar había empezado en Pascua, yo, sin embargo, podía recitar baladas y formar con mis hermanas un cuarteto poético. Y sabía de memoria todo lo que había en los mapas, aunque no supiera aún leer ni escribir. Estos eran mis argumentos. Mi hermana mayor fue al director de la Escuela Victoria y le pidió que me admitiese a prueba. Le garantizaba que me adaptaría. Y debido a que mi hermana era una magnífica alumna y que había pasado hacía muy poco el examen de magisterio, yo fui admitida gracias a su intervención. Desde el comienzo destaca ya su gran inteligencia. Para Pascua ya me había adaptado a los demás y ocupé uno de los primeros puestos. Fui una alumna aplicada. Ya podía adelantarme hasta la cátedra con el dedito índice levantado en señal de que sabía las cosas que preguntaban. Toda la familia me definió desde la más tierna infancia por dos cualidades. Se me reprochaba, con toda razón, el ser ambiciosa, y también se me llamaba la lista Edith. Ambas cosas me dolían mucho. La segunda, porque yo interpretaba que algo se quería decir sobre mi inteligencia, y además me parecía que se indicaba que solamente era lista. Desde los primeros años de mi vida, yo sabía, por otra parte, que era más importante ser bueno que listo. Los halagos que recibe no la llenan de vanidad, sino que la crean cierto descontento. Así transcurren estos primeros años de su vida, donde ya empiezan a despuntar las cualidades en las que más tarde destacará. Ya desde esta temprana edad siente que está llamada a algo grande. En mis sueños veía siempre ante mí un brillante porvenir. Soñaba con felicidad y gloria, pues estaba convencida de que estaba destinada a algo grande y que no pertenecía en absoluto al ambiente estrecho y burgués en el que había nacido. Hablaba de estos sueños tan poco como de las angustias que anteriormente me habían atormentado. Solamente se percibía desde el exterior que estaba absorta y que me sobresaltaba frecuentemente cuando notaba algo a mi alrededor que me sacaba de mi sueño. Fue algo saludable, dada la exuberante fantasía, el que muy pronto comenzase a ir a la escuela en la que el espíritu tan vivo recibió alimento sólido. ¿Cómo concebía ella entonces ese brillante porvenir? Seguramente que no pudo sospechar los caminos por los que Dios la iba a conducir.